las mujeres cuando no piden dinero. Qué bonitas las mujeres que solo dicen te quiero. Más me gustan las calladas, no como esas guacamayas. Cuando se sueltan hablando, ni Dios del cielo las calla. Caray, caray, pero qué caray. Qué vacilón con el corazón. Pero si digo con satisfacción, canijas viejas, qué lindas son. Y también a Chencha le dan calambres, dijo mi compadre Marito. Pobres de los que se casan, no saben lo que se pierden. Si quieren salir de casa, en la puerta lo detienen. Yo por eso no me caso, pa' no molestar a nadie. Yo por eso no me caso, pa' que nadie me regañe. Caray, caray, pero qué caray. Qué vacilón con el corazón. Pero si digo con satisfacción, canijas viejas, qué lindas son. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Elvira Quintero! De la Loma Herrero. De la casa a mi trabajo, de mi trabajo al relajo. Aunque yo me ande cayendo, yo nunca, nunca me rajo. Ya con esta me despido, voy a echarle a la rocola. Yo me sigo entre la bola, aunque amanezca chirola. Caray, caray, pero qué caray. Qué vacilón con el corazón. Pero si digo con satisfacción, canijas viejas, qué lindo.